que de uso, la parte social, la restauración de la vida de familia, la... tiene que ser público, no puede ser digamos que enrolamiento en esta lección que venimos a dar este tema. Y por eso para nosotros es algo que es muy capital ver esto. El de Estado, Cardenal Pacelli, ¿no? El Cardenal Pacelli estuvo en Lucía como Cardenal Legado de Pío XI. Y dijo esto que voy a leer, que no parece de un secretario de Estado, ¿no? El pastor de la iglesia, ¿vale? No tiene nada de diplomático, ¿eh? No es un discurso así formal, ¿no? Es muy importante doctrinalmente. Dice aquí, he aquí uno de los más maravillosos aspectos bajo los cuales se nos muestra esta fisonomía tan atractiva. La pequeña carmelita, desde el fondo de su convento, da la lección a nuestro siglo. Tan orgulloso de su ciencia. Tiene una misión, tiene una doctrina. Pero su doctrina, como toda su persona, es humilde y simple. Se contiene en estas dos palabras, infancia espiritual, o en estas dos equivalentes, caminito, pequeño camino. En castellano es una sola palabra, entonces es un espiritual, o sea, caminito. ¿Sí? El Evangelio, por otra parte, no está allí desde hace 20 siglos para enseñarnos que el reino de los cielos pertenece a los niños y a los que se parecen a ellos. El Maestro lo ha dicho. Los doctores y santos han comentado su palabra, pero para darle todavía y bajo nuestros ojos el más claro y más decisivo de los comentarios, y aquí... muy rotundamente Pablo VI, luego siendo Papa, Pablo VI, Juan Pablo II, es decir, es una santa que realmente pues, se han dicho cosas de ella, como aquello de Benito Pío XII, en una carta a nacimiento, me parece. Es el Evangelio, el corazón mismo del Evangelio, lo que ella ha redescubierto. Ha reencontrado. En la iglesia el Evangelio no puede estar nunca perdido, ¿verdad? No sería herético suponerlo. Pero si un papa, en una carta dirigida al episcopado francés, no recuerdo mal, o al obispo de Valladolid, tal vez, le dice, c'est l'Evangile, le cœur même de l'Evangile, c'est qu'il a retrouvé. Pues algo que va a decir, ¿verdad? Algo que va a decir. Por tanto, es más que si lo hubiesen declarado doctora de la iglesia, lo cual me parece que se podría hacer perfectamente con su influencia doctrinal y su carácter de testimonio de la fe, pues es tan solo comparable a los más grandes doctores y santos padres de la iglesia. Pero ciertamente es algo equivalente, ¿no? La iglesia ha presentado su doctrina como una expresión auténtica y esplendorosa del Evangelio. Santa Teresita comienza la historia de un alma de esta forma tan notable. Se dirige su hermana, Paulina, madre de este Jesús, y dice, voy a escribir la historia de un alma, voy a cantar lo que eternamente tengo que repetir, el canto de las misericordias del Señor. Explica que se arrodilló ante la estatua de María, que le dio hecho tantas gracias, y abrió el Evangelio, y encontró unas palabras, como las aves, ¿no? Jesús, habiendo subido en un monte, llamó a los que quiso. He aquí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, sobre todo el misterio de los privilegios de Jesús en mi alma. No llama a los que son dignos de ser llamados, sino a aquellos que él quiere llamar. Como dice San Pablo, Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla, hace misericordia a quien quiere ser. No es la obra de los que quieren o de los que corren, sino de Dios que tiene misericordia. Mucho tiempo me he preguntado por qué Dios tiene preferencias, por qué todas las almas no reciben una igual medida de gracias. Me admiraba de verle prodigar favores extraordinarios a grandes pecadores, como San Pablo, San Agustín o San Bartolomé. Iba preguntándose esto, ¿cómo hay tantas desigualdades, etc.? Jesús se ha dignado instruirme de este misterio. Ha puesto delante de mis ojos el libro de la naturaleza. Y he comprendido que todas las flores creadas por él son bellas. Y que el resplandor de la rosa y la blancura del lirio no quitan nada del perfume de la violeta. Ni borran la belleza de la pequeña margarita. He comprendido que si todas las florecitas quisiesen ser rosas, la naturaleza perdería su adorno primaveral y los campos no podrían estar esmaltados de florecitas. Así es en el mundo de las almas, el jardín viviente del Señor. Ha tenido a bien crear grandes santos que pueden compararse a lirios y rosas, pero también ha creado otros pequeñitos que deben contentarse de ser como margaritas y violetas destinadas a dar gozo a las miradas divinas cuando las bajas sobre sus pies. Tanto las flores son felices de hacer su voluntad, cuanto más las flores son felices de hacer su voluntad, más perfectas son. He comprendido todavía otra cosa. He comprendido que el amor de nuestro Señor se revela también en la alma la más simple, que no resiste a su gracia, que en el alma la más sublime. Lo propio del amor es bajarse, y si todas las almas pareciesen como los grandes santos doctores que han iluminado la Iglesia, parece que el buen Dios no bajaría hasta tan bajo viniendo hasta ellas. Pero ha creado al niño que no sabe nada y que no hace sino lanzar débiles gritos. Ha creado el pobre salvaje que no tiene para conducirse sino la ley natural, y es hasta sus corazones que digna bajarse. Son las flores de los campos cuya simplicidad le arrebata. Y por esta acción de bajar tan bajo, el Señor muestra su grandeza infinita. Del mismo modo que el sol ilumina a la vez el cedro y la pequeña flor, el mismo lastre de Dios ilumina particularmente cada una de las almas, grande o pequeña, y todo corresponde a su diario. Como en la naturaleza las estaciones están dispuestas de modo de hacer brotar en el día marcado la más humilde. Bien, es un comienzo realmente sensacional. Sí, es una, él dice, yo se lo dio a entender, ¿no? Una cosa de contemplación de la naturaleza, de contemplación de la belleza natural. La belleza natural, que se puede comparar, si lo comparamos con el cielo estrellado, ¿verdad? El sol, ¿verdad? Llena, llena, en la noche de esas claras. Entonces, si Dios solo hubiese hecho, pues, las grandes cordilleras, ¿no? Las grandes galaxias, ¿no? Y no hubiese creado las violetas, pues, no. Todo esto que vemos en Prado en primavera no es pintura, porque parecía que Dios hubiese empleado mal su poder creando esas cositas pequeñitas. Esta imagen, la imagen de la naturaleza, ¿verdad?, le sirve a ella para decir que Dios, que es libre al crear y libre también al comunicar los dones de la gracia, los distribuye como quiere, y que en cuanto más un alma cumple la voluntad de Dios, siendo lo que Dios quiere que sea, más Dios se complace en ella y más perfecta es. Es un primer llamamiento un poco todavía como concreto y vago, de algo que después en Santa Teresita va siendo una luz cada vez más expresada y más vigorosa. Yo por decirlo de una forma un poco que el padre Bandi lo decía, ¿verdad? Que es muy, muy, muy llamativo decirlo así, pero no es ninguna estridencia, ¿no? Notar que Santa Teresita, decía el padre Bandi, es una santa que, claro, hay santos de muchos tipos, ¿no? Lo dice, hay santos de muchos estilos, y la gracia pues es muy congruente con la naturaleza, y además pues la forma de también, ¿verdad?, la potencia hasta lo divino. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en la manera como Santa Teresita, sobre todo en algunas poesías, ¿no?, en algunas cartas, por ejemplo, dice que le tiene devoción a los santos inocentes y a los niños muertos con bautismo, pero sin uso de razón, sin méritos propios. Porque estas almas, que son eternamente bienaventuradas, de una forma que Nadie puede dudar, ni ellas ni nadie, que no han hecho ningún esfuerzo personal para merecer la gracia de ella, que solo por pura misericordia de Dios, sin colaboración, están eternamente participando en su bienaventuranza. Santa Teresita supone que estos santos, los inocentes y los niños bautizados y que mueren, pues en el cielo, juegan con Jesús, de modo que le tocan la cara, le besan, el cuerpo resucitado de Cristo, pues lo tocan, si se le toca un niño, la cara de Jesús. Esto es un rasgo de lo que, en un sentido muy misterioso, pero que vosotros entenderéis todos muy bien, decía el padre Blandis que Santa Teresita era como el anuncio de la democracia en la santidad, ¿no? Sí, sí. En otros tiempos, les hubiera parecido a algunos, yo entiendo que parisaicamente, muy demagógico todo esto que dice Santa Teresita. Parece que esté hecho para adular lo pequeño, para adular lo ignorante, para adular lo débil. Mira, ella, después de haber sentido deseos de serlo todo, después se convence que lo único importante, que es sin lo cual todo no vale nada, es amar. Y entonces dice, quiero ser en el corazón de la Iglesia el amor. Y entonces, como que esto, esta confidencia de sus ansias infinitas de apostolado, sentirse a la vez deseando ser sacerdote y cruzado y mártir y contemplativo y misionero y haberlo sido desde la creación hasta el final de los tiempos. Su hermana, Sor María del Sagrado Corazón, se puso triste el plátano, porque le contestó diciendo, oh, si yo pudiese amar a Cristo como tú le amas, como el joven del Evangelio, un cierto sentimiento de tristeza se ha apoderado de mí ante vuestros deseos extraordinarios de martirio. Esto se lo dice su hermano. Y aquí la prueba de vuestro amor. Oh, vosotros, vos poseéis el amor, ¿verdad? Pero yo no. Nunca me haréis creer que pueda esperar este fin deseado, pues yo temo todo lo que amáis. Y aquí viene una prueba de que yo no amo a Jesús tanto como a vos. Esto es lo que le dice. Un poco triste. Está como envidiosa, dice, desgracia, yo no soy así, yo no tengo todos estos deseos. Y entonces, Santa Teresita le dice esto, que es increíble, cuesta mucho de entender, comienza diciendo, no tengo ninguna dificultad en responderos. ¿Cómo podéis preguntaros si os es posible amar a Dios como yo le amo? No podéis preguntaros. Si hubieseis comprendido la historia de mi pequeño pajarito, del pavo del pajarito, no me haríais esta pregunta. Mis deseos de martirio no son nada, subrayando. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. Son, por para decir verdad, riquezas espirituales que convierten en injusto, como toda riqueza, ¿no? Las riquezas hacen injusto al que las tiene. Convierten en injusto cuando uno se descansa con complacencia y que uno cree tener algo grande. Es decir, si porque Dios me ha dado a sentir todos estos deseos infinitos que dice, estos deseos infinitos del celo apostólico, Santa Teresita por un momento hubiese pensado, ¡qué grande soy! He llegado a tener un interés universal por la salvación, como todos los papas tal vez no lo han tenido, no lo han tenido San Agustino, San Francisco Javier, todos los apóstoles más grandes, un celo por la fe como San Atanasio, un celo por la ortodoxia y por el honor de la gracia de Dios como San Agustín, un amor a la verdad como Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Un espíritu de misionero como San Francisco Javier, ¿verdad? He tenido todo esto, qué grande soy, y pensaba, yo tengo estos deseos, entonces serían riquezas de iniquidad. Cita el texto en que se habla de riquezas de iniquidad. Yo sería iniquidad. ¡Qué grande soy! ¡Tengo todo esto! Los deseos son un consuelo que Jesús concede a las almas débiles como la mía. Pero cuando uno no siente este consuelo, entonces una gracia de privilegio. Y entonces le va diciendo esto, dice así: mi querida hermana, os lo ruego, comprended a vuestra hija, comprended que para amar a Jesús y ser su víctima de amor, cuanto más uno es débil, sin deseos ni virtudes, aquí el autor pone una nota muy bien puesta, claro, está diciendo que está suponiendo una caridad purísima, ¿verdad? No quiere decir que uno pueda ser pecador y jugar con la gracia, no, la nota está muy bien, pero Santa Teresita no hace comentario ninguno porque su hermana lo que necesitaba es oír esto, y tiene un sentido muy verdadero. Cuanto más uno es débil sin deseos y virtudes, más es propio para las operaciones de este amor que consume y transforma. Basta el solo deseo de ser víctima. Pero para esto es preciso consentir en quedar siempre pobre y sin fuerzas. Y aquí lo difícil, pues ¿dónde se encontrará el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarlo muy lejos, dice el salmista. Y aquí se equivocó, porque ella siempre citaba de memoria la escritura y no se equivocaba nunca. Y esto no es del salmista, sino de la imitación de Cristo. Claro, todos los libros lo notan. Es una cita de la imitación, que es una cita indirecta de los proverbios. Una cita de los proverbios incluida en la imitación. Y ella alude al texto de la imitación, dice que lo dice el salmista. No, la cita de la imitación es de los proverbios. Ella lo habría leído en la imitación, pero se olvidó que era una cita de los proverbios y no del salmista. Hay que buscarlo muy lejos. Y no dice que hay que buscarlo entre las grandes almas, sino muy lejos. Entonces Santa Teresita traduce qué quiere decir buscarlo lejos. Es decir, en la bajeza, en la nada. Quedemos muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Y Jesús vendrá a buscarnos tan lejos cuanto estemos, y nos transformará en llamas de amor. Oh, ¿cómo podría haceros comprender? ¿Cómo quisiera haceros comprender lo que yo siento? Es la confianza, nada más que la confianza, lo que debe conducirnos al amor. Esta frase importantísima está metida aquí, después de unos puntos suspensivos, con esta hermana suya, que se quedó toda triste y no sabía por dónde ir. Coger por el camino de Santa Teresita es confianza, encontrar el camino de la paz y del amor de Cristo. Lejos, lejos, en la bajeza, en la pequeñez. Oh, mi pequeña hermana, si no comprendéis lo que... Si no me comprendéis, es porque sois un alma demasiado grande. Bueno, esto, pues mira, para decirlo de una forma llamativa, como decíamos, cualquier persona que no lo entienda, dirá que esto es demagogia. Demagogia espiritual, ¿verdad? Porque entonces, ¿en qué quedamos? Dios nos llama a la santidad de virtud y después dice que nos escoge porque no la tenemos y porque no tenemos nada nosotros. ¿Y para qué ha dado el talento a la gente? ¿Y para qué ha creado en el mundo todas las cosas? Y ha dado todo. No dicen, es verdad, que todos son medios humanos muy buenos y que todo puede contribuir. No faltaba más, no puede contribuir todo, todo al plan de Dios. Sí. Pero es que el misterio ese, que es... debe ser muy sencillo de entender, pero que nunca lo podamos entender del todo, jamás. Pero no porque sea muy abstruso, sino porque no nos acabamos del todo nunca de simplificar del todo. Pues bien, esta especie de democracia santa, esta especie de hacer sentir cómo Dios ejerce su amor, ejerce el poder, muestra su omnisciencia y su omnipotencia y su sabiduría y su amor, porque nos puede darnos un amor infinito y hacernos vivir de su vida, y lo puede hacer sobre todo si nosotros no sabemos impotentes y pecadores y nos nos alegramos de ponernos en el último lugar, como dice Santa Teresita, que no había pecado en su vida ni venialmente, y que decía que se ponía en el sitio del publicano y se escapaba del primer lugar del fariseo. Para esto es, pues, es lo que Pablo Lanzi decía, esta franqueza con Dios, y este saber que Dios, que lo dice la Escritura en todas partes, y los anticristianos más profervos lo han notado como una cosa que blasfemamente lo han comentado de una forma terrible, ¿no? Porque dice San Pablo que Dios ha llamado la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, que prende a los sabios en su propia astucia, etcétera, etcétera. Nadie ponga su gloria en hombres, dice San Pablo. Mirad quienes habéis sido llamados, que no hay entre vosotros sabios, ni poderosos, ni nobles. Antes Dios escoge lo necio para confundir a los sabios, y lo débil para confundir lo fuerte. Eso parece que Dios tiene ganas de cascar, las cosas importantes, ¿no? No las ha creado él, pues que tiene envidia de la grandeza de las criaturas, ¿eh? La pregunta blasfema, ¿no? Tiene envidia de la grandeza. Y es que es un misterio muy grande. Pero con sencillez se entiende enseguida. Con sencillez se entiende enseguida. A mí me ayuda a pensarlo esto. Claro, sí, sí. Dios nos ha hecho partícipes de eso. Perfecciones, nos ha llamado a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero, ¿y quién diría? Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿No es una perfección divina la omnipotencia? Pues me gustaría ser omnipotente. ¿No es una perfección divina la omnisciencia? Pues me gustaría ser omnisciente. Uno ya ve que esto no va por ahí, ¿verdad? No va por ahí, y sí que va por ahí, porque podemos llegar a la vida en la visión beatífica, veremos a Dios, y esto es más que toda la sabiduría que pudiéramos tener este año, ¿no? Y desde ahora mismo podemos sentirnos participantes en el misterio de Dios, si nos ponemos en la fe, y la fe nos da más sabiduría que todo la vida. Pues bien, creo que, pues mira, este misterio tan grande y tan misterioso, que, si comenzamos a pensar, claro, Dios es inmenso y ubicuo, la eternidad está presente en todos los tiempos, los ambienta, que dice Santo Tomás, recoge toda la temporalidad, la inmensidad divina, Dios está en todo lugar, todo Él, no un trozo, todo Él, ¿no? Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. ¿Y cómo puedo yo ser deiforme? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? ¿Cómo puedo hacerme como Dios quiere que sea, como Él? Pues es curioso, pero solo hay dos atributos divinos de los que tratan los teólogos que uno ve que el hombre puede imitar ya ahora. Y cuando ve que los puede imitar, cambia toda la perspectiva. Los atributos de Dios que podemos imitar ahora y a través de eso son la simplicidad, no a base de que nosotros nos volvamos un ser simplicísimo, sino a base de saber que, puesto que nosotros somos finitos y muy complicados, por otra parte, desde la sencillez de saber que somos como niños ante Dios, estamos a disposición de la acción de Dios. Y el amor es lo único. Así sí, esto se ve enseguida. Si nosotros nos dejamos que Dios nos llene de su amor, entonces sí que somos deiformes. Estamos disparados hacia la vida eterna, y ya en este mundo estamos siendo como lo más semejantes que podemos ser a Dios, ¿verdad? Sencillez y amor. Y esto es lo que dice Santa Teresita. Pues bien, Santa Teresita tiene como la gracia de más encantadora, y no creo que nadie, ni el más protervo, se le haya ocurrido encontrar en ella resentimiento y ni envidia contra las cualidades humanas, ni odio a la ciencia o al poder, etc. ¿No? Nadie la podrá acusar. Pues es muy sencilla. Y en esta sencillez entendió esta santa democracia de la gracia de Dios, que Dios lo ha querido hacer así. San Pablo lo dice de una forma terrible: Dios le gusta llamar lo que no es como si fuera, para confundir a lo que es. A lo muerto le da vida, a lo que no existe le da ser, y así él comunica. Entonces Santa Teresita podríamos pensar que su mensaje de alguna manera es reiterar de la forma más sencilla y más amorosa y más infantil en el sentido evangélico este mensaje de que si nos hacemos como niños nos imitamos la simplicidad divina y nos dejamos mover por la omnipotencia, la omnisciencia y el amor de Dios y por la confianza sencilla nos dejamos llenar del amor y por el amor estaremos entonces dispuestos a todos los sacrificios, generosidades, egoísmos. Si no, no hay nada que hacer. Sin amor no hay nada que hacer. No hay quien aguante media hora. Sí, es tan aburrido, si uno lo mira bien, las complicaciones de las cosas humanas. Si se ven humanamente, si no desde la perspectiva de la fe, en según qué mundo y en según qué momento, que a mí no me extraña que la gente se suicida, os lo digo, que la posibilidad de aburrimiento es absolutamente infinita. Pues bien, Santa Teresita, yo creo que a mucha gente, desde luego a mí, nos ha quitado radicalmente el aburrimiento radical. Porque puedes estar en cada instante aguantándote donde Dios te ha puesto, y entonces aquello que dice en una poesía, rien que por aujourd'hui. Santa Teresita también con esta sencillez da al hombre que de nuestro tiempo la capacidad desde la confianza que lleva al amor de poder vivir al día, de ser feliz en el instante, ¿no? De poder vivir auténticamente la cotidianidad de la cual se habla tanto, de autenticidad con gran de cotidianidad con tanto asco como si fuese una desgracia lo cotidiano. Y realmente hay mucha gente que es incapaz de soportar la monotonía de lo cotidiano. Pues Santa Teresita es una invitación a ver que en el soportar pacíficamente la monotonía de lo cotidiano está un ejercicio de simplicidad infantil que puede santificar a un alma en breve tiempo. Y eso es lo curioso de Santa Teresita. Santa Teresita es un camino sencillísimo, apto para todo el mundo, para llegar a las cimas del amor más ardiente, a base de, pues, agradecer a Dios a cada instante, lo que cada instante da. Y es, por tanto, es un llamamiento para que puedan ser soles de santidad, pues las violetas de los prados, ¿no? Eso es lo que hace Santa Teresa. Y esto es lo que llamaba el padre Orlandis la democracia en la santidad, ¿verdad? Yo creo que no tengo tiempo de leer, pero como que muchos de vosotros ya lo habéis leído, los demás lo leeréis, pues simplemente os invito a leer a Santa Teresita. He querido simplemente llamar la atención sobre la importancia de ese mensaje.